Sergio Ábalos, 18 años, de la localidad neuquina de Picún-Leucú y estudiante de la Universidad Nacional de Comahue. El 14 de junio de 2003 fue a bailar al boliche El Fuerte Las Palmas de la capital provincial. Según testigos, fue golpeado por personal de seguridad del boliche, integrada por policías, miembros del ejército y guardias privados. El local bailable contaba con cámaras de seguridad, pero ese día solo hubo registros fílmicos hasta las 2:30 de la mañana, minutos antes de que Sergio ingresara al boliche. Buenos días, yo soy Ábalos Mercedes, hermana de Sergio Daniel Ábalos. Encontrarnos nuevamente acá en Buenos Aires, con, como decía Vivi, la intencionalidad más que nada es llevar en conjunto todos los casos de desaparición forzada, a poder luchar en conjunto, que no solamente es en la provincia de Neuquén o en la provincia de Río Negro, sino que es a nivel país. Darle la pelea a lo que es esta justicia, a lo que son los gobiernos prácticamente que dejan en el abandono a las distintas causas, y que lamentablemente la única lucha que se hace es en conjunto con los familiares. Salir a la calle y ponerse de acuerdo y llegar a un punto de ver cómo seguimos nuestra lucha en el camino para poder tener la verdad y la justicia. Principalmente para que no solamente nuestros desaparecidos, que hoy no lo podemos encontrar, tampoco se siga victimizando a la familia, que es lo primero que se hace. Es poder llevar esa lucha para poder encontrar a nuestros familiares.